fútbol estudiantil. Los pupilos del profesor Néstor Hernández Flores lograron su quinto triunfo del torneo al vencer como visitantes al Instituto Politécnico Nacional con marcador de 55-54 en juego que se decidió en los últimos segundos en el gimnasio de la Unidad Zacatenco, y este jueves regresan a la Ciudad de México para encarar a la Iberoamericana. El equipo va encabezado a la ofensiva por Gabriel Machuca, Daniel Cházaro y Rodrigo Sánchez, quienes ante los Politos fueron los máximos anotadores. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 6:45. Nos vamos al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta Entre tanto entretente con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Luis Ventura, nuestro locutor en turno, José de Jesús Ruiz y Dante González. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de la radio universitaria en la capital del estado de Veracruz. La dirección es el centro, meritito centro, el corazón de nuestra capital, Clavijero número 24, en ya les dije, en el estado de Veracruz, Jalapa, la República Mexicana. Que conduce y produce este programa un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan con nosotros. Nuestros padres en un permiso legal. te podrá encontrar. Y si alguien te ofrece que te pueden llevar, ten mucho cuidado, pues te pueden secuestrar. Persona, a cualquier lugar, no, no podemos fronteras cruzar sin que nuestros padres den un permiso legal. Bien, pues ya son las 6:51, solamente faltan 9 minutos para que den las 7:00 a.m. Escuchamos música por los derechos de los niños y las niñas. Vámonos con más aquí en Entre Tanto Entretente. Un grupo de astrónomos ha anunciado la detectaron el descubrimiento para nosotros de Ross 128b. Se trata del primer exoplaneta detectado alrededor de Ross 128, una de las estrellas más cercanas al Sol. Es un hallazgo muy interesante no solo por su cercanía, también por el lugar en el que está. Ross 128b es un exoplaneta que orbita alrededor de Ross 128a, más o menos 10.089 años luz de distancia del sistema solar. Es por tanto el segundo exoplaneta más cercano que hemos detectado hasta la fecha. Solo lo supera Próxima B, así se llama Próxima B, su estrella. Dicho sea de paso, es la 12ª más cercana al Sol. Se trata de una enana roja, una estrella más pequeña y tenue que la nuestra, del mismo tipo que Próxima Centauri. Este hallazgo ha sido relacionado por un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral utilizando un instrumento HARPS instalado en el Observatorio de La Silla en Chile por medio del método de velocidad radial. ¿Qué es esto? Bueno, es decir, observando el efecto que su gravedad tiene en el movimiento de su estrella. Se trata de un planeta de un tamaño similar al de la Tierra que tarda 9.9 días en completar la vuelta alrededor de Ross 128, su estrella o su Sol. Así que es posible que su órbita lo sitúe en el interior de la zona habitable de su sistema solar. Así que hay un segundo objetivo junto a Próxima B que resulta extremadamente interesante para su estudio, pero por si fuera poco, la mayor noticia no es tanto el hecho de ser muy cercano al sistema solar, sino la estrella en torno a la que orbita. Próxima Centauri es una enana roja bastante activa que emite llamaradas potentes con ciertas frecuencias que podría provocar que Próxima B pierda su atmósfera, o provoca más bien. Ross 128, sin embargo, es una de las enanas rojas más tranquilas conocidas. Estas pequeñas estrellas son conocidas por la gran cantidad de llamaradas, rayos X y radiación con la que pueden inundar a los planetas que estén demasiado cerca. El problema es que como son estrellas pequeñas y más frías que la nuestra, su zona habitable está en consecuencia mucho más cerca, por lo que pueden hacer inhabitables los mundos que tengan a su alrededor. Es, sin ir más lejos, una de las grandes incógnitas que envuelven a Próxima B. No sabemos si ha sido capaz de retener su atmósfera ante la incesante actividad de Próxima Centauri. Sin embargo, en el caso de Ross 128, el panorama es muy diferente. Es una enana roja con un 15% de la masa del Sol y un 21% de su radio, y mucho más vieja que nuestra estrella, con una edad estimada en unos 9.450 millones de años. Es una estrella con una baja cantidad de elementos diferentes al hidrógeno y el helio, aunque se le considera inactiva. De cuando en cuando puede experimentar llamaradas que pueden aumentar su luminosidad durante varios minutos. Genera su energía tan lentamente que su brillo es muy bajo, tan solo un 0.036% del brillo que tiene nuestra estrella, aunque esto puede explicarse gracias a que la mayor parte de su energía se emite en la banda infrarroja. Es nada más la mitad de este artículo de Alex Ribeiro, que viene, o que lo pueden ustedes encontrar en www.astrobitacora.com. Hay que gritar si uno quiere gritar. Hay que gritar si uno quiere gritar. Si uno quiere gritar, todos tienen que gritar. Hay que gritar si uno quiere gritar. Hay que bailar si uno quiere bailar. Hay que bailar si uno quiere bailar. Si uno quiere bailar, todos tienen que bailar. Hay que bailar si uno quiere bailar. Hay que aplaudir si uno quiere aplaudir. Hay que aplaudir si uno quiere aplaudir. Si uno quiere aplaudir, todos tienen que aplaudir. Hay que aplaudir si uno quiere aplaudir. Hay que reír si uno quiere llorar. Hay que bostezar si uno quiere roncar. Si uno quiere gritar, todos tienen que reír. Hay que aplaudir si uno quiere aplaudir. Hay que tocar trombón aunque no tengas un trombón. Hay que tocar trombón aunque no tengas un trombón. Aunque no tengas un trombón, vamos a tocar trombón. Hay que tocar trombón aunque no tengas un trombón. Hay que levantar los brazos si los quieres bajar. Hay que suspirar si un beso quieres lanzar. Si tú quieres reír, todos tienen que llorar. Hay que aplaudir si tú quieres aplaudir. No, pero vamos a hacer una cosa. yo voy a terminar la canción nuevamente, pero por favor, los aplausos eufóricos, aula magna, si alguien se desmaya, te vale todo. Hágame sentir, tú sabes, una estrella de rock. Si tú quieres... No, pero espérate un momento. Si tú quieres aplaudir... ¿Sabes cuál es el animal más fuerte de la selva? Pues este cuento va sobre el animal más fuerte. Es un cuento que se cuenta en África. Bueno, te voy a dar una pista. Mira, lo traigo en mi maleta de los cuentos, así que no puede ser ni un elefante, ni un dinosaurio, ni un cocodrilo. El animal más fuerte de la selva es el gusano. ¿A que no te sabes la historia? Pues verás, cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, estaba la liebre, esta, la presumida de la liebre, la que está todo el día diciendo, ¡ay, qué guapa que soy! Bueno, pues esa, la presumida de la liebre salió de su casa y se le olvidó cerrar la puerta y se fue a pasear. Soy la más guapa, soy la más guapa, soy la más guapa, soy la más guapa. ¡Ay! Esta presumida de la liebre. Y aprovechando que la liebre se había ido, apareció por allí el gusano, que iba chucu chucu chucu chucu chucu pum, chucu chucu chucu chucu chucu chucu pum, chucu chucu chucu chucu chucu pum, y se metió dentro de la casa de la liebre. Cuando la liebre volvió, vio algo raro en la casa y dijo, ¿quién está ahí dentro de mi casa? El gusano. Cuando vio a la liebre dijo, ¡ay, madre mía, cómo me descubra! Bueno, voy a ver si consigo asustarla. Y entonces el gusano cogió aire y dijo, ¡soy el animal más fuerte de la selva que pisa al rinoceronte y al elefante le hace caca de vaca! ¿Caca de vaca? Bueno, la liebre, que no había visto a gusano porque se había escondido debajo de una rama, dijo, ¿caca de vaca? Bueno, está bien, pues voy a avisar a un amigo. Y allá se fue la liebre, la presumida. Soy la más guapa, soy la más guapa, soy la más guapa, soy la más guapa. Ay, ¿y sabéis a quién fue a avisar? A su amiga la... serpiente. Y la serpiente fue a casa de la liebre. Se metió y dijo, ¿quién está ahí dentro de la casa de mi amiga, la liebre? Cuando el gusano vio a la serpiente dijo, ¡ay, madre mía! Bueno, voy a ver si consigo asustarla. Y el gusano cogió aire y dijo, soy el animal más fuerte de la selva que pisa al rinoceronte y el elefante le hace caca de vaca. Uy, la serpiente escuchó aquello y dijo, madre mía, y salió de allí y le dijo a la liebre que mejor esperaba y fuera que saliera aquel gran animal. Ay, la liebre. Bueno, la presumida de la liebre dijo, bueno, avisaré a otro amigo. Y allá se fue. Soy la más guapa, soy la más guapa, soy la más guapa, soy la más guapa. ¿Y sabéis a quién avisó? Avisó a su amigo el señor. Es el de los largos bigotes, el de la melena, el señor León. El león metió los bigotes dentro de la casa de la liebre y dijo, ¿quién está ahí dentro de la casa de mi amiga, la liebre? El gusano cogió aire cogió aire y dijo: soy el animal más fuerte de la selva, que pisa al rinoceronte y al elefante le hace caca de vaca. Y el león rápidamente se fue de allí. Pero la liebre fue a avisar a su otro amigo, el... ese que va pisando, ¡bum!, y hace temblar la selva, ¡bum!, el señor, ¡bum!, elefante, ¡bum! Y el elefante metió la trompa dentro de la casa de la liebre y dijo: yo no estoy dentro de la casa de la liebre. Y el gusano cogió aire y dijo: soy el animal más fuerte de la selva, que pisa al rinoceronte y al elefante le hace caca de vaca. Y el elefante dijo: ¿me ha dicho que me va a hacer caca de vaca? Oh. Y se fue de allí. Y la liebre estaba desesperadita cuando apareció la rana, la cotilla de la rana. ¡Crack! ¡Crack! Y no le dio tiempo a acabar cuando la rana, pim, pam, pum, se metió dentro de la casa de la liebre y dijo: ¡crack! ¿Quién está ahí? ¡Crack! ¿Sabéis que las ranas comen gusanos, verdad? Y el gusano, cuando vio a la rana, dijo: ¡ay, madre mía! Bueno, a ver si la consigo asustar. Cogió aire y dijo: ¡soy el animal más fuerte de la selva, que pisa al rinoceronte y al elefante le hace caca de vaca! Y la rana dijo: ¿ah, sí? ¡Crack! Pues de una patada puedo aplastar esta casa. ¡Crack! Y el gusano salió de su escondite y... chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, pum. Chiqui, chiqui, chiqui, pum. Y cuando la rana vio que la liebre, la serpiente, el león y el elefante habían tenido miedo de un animal tan chiquitito, empezó a reírse. Y fue la rana la que contó a todo el mundo que el animal más fuerte de la selva es el gusano. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Beatriz Montero, la pueden ustedes encontrar en YouTube. Cuentos infantiles, Beatriz Montero cuenta cuentos. Que una vez yo conocí, saltando alegre, paseando por el jardín de mi abuelito Benjamín. Yo no pensaba que aquella linda ranita me tuviera miedo a mí. Cuando trataba de saludarla, saltaba y se alejaba siendo así. ¿A dónde vas, ranita? No te vayas, quiero verte, ven, no temas, soy tu amigo, quiero conocerte un poco más. ¿A dónde vas, ranita? No te vayas, quiero verte, ven, no temas, soy tu amigo, quiero conocerte un poco más. Contarte la historia de una ranita que una vez yo conocí, saltando alegre, paseando por el jardín de mi abuelito Benjamín. Yo no pensaba que aquella linda ranita me tuviera miedo a mí. Cuando trataba de saludarla, saltaba y se alejaba siendo así. ¿A dónde va, ranita? No te vayas, quiero verte, ven, no temas, soy tu amigo, quiero conocerte un poco más. fue Ezequiel de la Parra y la canción La Ranita, aquí en Entre Tanto Entretente. Ustedes saben que es un pigmento. Bueno, así se le llama a las pinturas que se utilizan en diferentes formas o para diferentes situaciones, gracias al estudio de los pigmentos, historiadores y otros especialistas han logrado descubrir cuáles eran las rutas antiguas comerciales de materias y productos, sí, gracias a los pigmentos. ¿Qué conexiones había entre diferentes trabajos artísticos? ¿A qué periodo artístico pertenece una obra de arte? Y también, si una obra artística es una falsificación o no. Según estos expertos, los pigmentos se pueden clasificar en naturales, artificiales y sintéticos, pero aquí les voy a hablar acerca de los pigmentos naturales, que a su vez se dividen en orgánicos e inorgánicos dependiendo si provienen de plantas, animales o minerales. ¿Te imaginas de qué plantas se extraen algunos pigmentos? Bueno, pues de la madera, la corteza de los árboles, las raíces, líquenes, néctares de flores, frutos y hierbas. ¿Y de qué animales crees que se extraen otros pigmentos? Bueno, de restos de moluscos o insectos, como la cochinilla, un insecto que se encuentra en los nopales. Algunos ejemplos de pigmentos naturales minerales son el blanco de zinc, el polvo de mármol, las tierras ocres, los óxidos de hierro, la tierra de siena, el lapislázuli y las tierras verdes. Son las 7 de la mañana con 12 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Vamos a seguir escuchando aquí más música. Este es un concierto que se presentó en la canción de los niños. Más adelante les voy a dar bien la información. Escuchemos, pues. Es Edgar Ojeda. Si hay alguien a quien le gusta cuidar las ranas, es a la niña Susana, que a sus 10 años tiene una colección completa de libros de ranas. Además, no se pierde ningún programa de televisión donde expliquen cómo viven estos animalitos. Sus amigos y amigas la consideran una experta en ranas. Ella dice que cuando sea grande va a crear la Sociedad Protectora de las Ranas. Es que ella sabe que las ranas son una de las especies más amenazadas del planeta. Por eso ella no se detiene y ha pensado que las ranas deberían tener túneles solo para ellas, para que así no mueran atropelladas en la carretera. Susana no se cansa de soñar. Por eso su familia la ha apoyado mucho, porque ellos saben que los grandes inventores comenzaron con una pasión como la de Susana, que a su corta edad ya es una rana madrina. La ranita tiene un vestido verde que le regaló su rana madrina. Hoy desde la charca croa muy contenta la ranita verde, rana saltarina. La ranita tiene un vestido verde que le regaló su rana. Hoy desde la charca croa muy contenta la ranita verde, rana saltarina. Había una vez una bruja horrible, espeluznante, horrorosa, que se encontró a un príncipe y lo quiso convertir en rana. Se oyeron truenos, relámpagos y centellas, y el príncipe se convirtió en sapo. Comenzó a caminar como caminan los, a hablar como hablan los, a vestirse como se visten los. Era el verdadero. Pero este tenía una novia, y ella, al ver que su príncipe no regresaba, fue en su búsqueda inmediatamente y se lo encontró convertido en un. Entonces el príncipe sapo, el sapo príncipe, le dijo: hola princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Un príncipe sapo que habla si los sapos no hablan? Yo no soy un sapo común y corriente, yo soy un príncipe azul a quien una bruja malvada me convirtió en sapo. Cuando la princesa escuchó aquello, comenzó a llorar desconsoladamente. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer para ayudarte, príncipe sapo? ¿Qué digo, sapo príncipe? Muy fácil, me tomas entre tus manos y me das un beso. ¿Por casualidad alguno de ustedes alguna vez le ha dado un beso a un sapo? La princesa tampoco. Entonces la princesa, decidida, armada de muchísimo valor, se fue acercando al príncipe sapo, que digo, al sapo príncipe, entre sus manos. Pero no hay otra manera de ayudarte. No hay otra manera, me tienes que dar un beso. La princesa respiró profundamente y le dio un. Y a partir de ese momento la princesa quedó convertida en una linda y hermosa rana. Esta es la verdadera historia. Por eso, si ustedes están por allí y se consiguen a una rana o a un sapo, salúdenlo, porque puede ser un príncipe o una princesa transformados por una bruja malvada. En Caracas hay una ranita encantada que se la pasa por todos los parques, bibliotecas, contando cuentos y contando historias. Y es nuestra amiga Lynn a quien voy a invitar, porque ella realmente es la rana madrina. Y el cuento que nosotros, el cuento que Fabricio narró, nosotros se lo dedicamos a ella, porque ella es la verdadera rana madrina. La ranita tiene un vestido verde que le regaló su rana madrina. Hoy desde la charca canta muy contenta la ranita verde, rana saltarina. La ranita tiene un vestido verde que le regaló su rana madrina. Hoy desde la charca canta muy contenta la ranita verde, rana saltarina. Se les quiere. Gracias, Edgar, por invitarme a cantar una de mis canciones favoritas del repertorio infantil para mí, para de Venezuela. Gracias por traer tu guitarra, gracias por traer a Fabricio, que se ha convertido en un gran cuentacuentos. Escucharon ustedes la actuación de Edgar y Fabricio Ojeda en esta en esto que fue el encuentro de la nueva canción para niños, que no tengo más datos, solamente esto, pero bueno, ya lo disfrutamos. Espero que ustedes también hayan disfrutado y haya sido del agrado de todos ustedes. Parece que esto fue en Venezuela. Y muy agradable, excelente voz de la rana madrina y de Edgar y Fabricio Ojeda. Muy bien la actuación de todos ellos. Vamos a seguir con más aquí en Entretanto, Entretente. Vamos a hablar acerca Algo que se conoce mucho es de que los aztecas se bañaban 3 veces al día. Algunos dicen que es algo exagerado y otros dicen que sí es verdad. Vamos a ver qué dice este artículo de la revista En Línea Arqueología. Llama Arqueología y Civilizaciones Antiguas y Misterios de la Tierra, Arqueología Viva de México también. Dice, los aztecas o mexicas se bañaban 3 veces al día. Es una pregunta, porque ¿cuántas veces hemos escuchado decir que los aztecas o mexicas eran gentes muy limpias y que se bañaban 3 veces al día? Pero realmente eso es verdad. Bueno, la sociedad mexica, no solo los nobles, los pipiltín, sino la población más iguales, seguían las mismas normas de higiene personal y domésticas. Las casas se construían de acuerdo al principio de ventilación cruzada. Esto contribuía a la buena salud. Tenían temazcales, o sea que eran casas muy bien ventiladas. Tenían temazcales, casas de vapor, se bañaban a diario y usaban como jabón el fruto del copalxocotl. Desde niños se les educaba en la importancia del aseo personal, incluidos los dientes y la ropa. Se limpiaban la boca con una pasta a base de resina, tzicli. Este era uno de los principales consejos que los mayores daban a las jóvenes parejas para una convivencia dichosa. Bueno, tenía yo bastante alto el fondo musical, espero no haya interrumpido el texto. Pero fíjense que las crónicas dicen, por ejemplo, el conquistador Andrés de Tapia informa en un tono de asombro que Moctezuma se bañaba 3 veces al día. Según el historiador jesuita Francisco Javier Clavijero, decía lo siguiente: muchos de los aztecas se bañaban con frecuencia, muchos de ellos a diario en lagos. Por su parte, el soldado Bernal Díaz del Castillo nos dice lo siguiente: era muy pulido y limpio, bañábase cada día una vez a la tarde. Era muy limpio de sodomía, dice aquí. Las mantas o ropas que se ponían un día no se lo ponían sino dentro de 3 o 4. No cabe duda que los hábitos de higiene dejaron sorprendidos a los europeos, y sobre todo con el sistema de agua y drenaje que vieron al llegar en lo que es hoy México. Pero como pudimos ver, los testimonios que se tienen registro, pues nadie mencionó el bañarse 3 veces al día por parte de la sociedad, el pueblo en general. El único que sí se cree se bañaba, pues era Moctezuma, Xocoyotzin, pero pues podía darse este lujo de bañarse 2 veces al día o 3 por tratarse de un gobernante. Incluso en la actualidad, con los avances que hay y que tenemos ya nada más la regadera, meterse a bañar rápidamente, pues no nos daría tiempo si nos estuviéramos o nos bañáramos 3 veces al día. Con una vez al día es suficiente. Para el siglo XVI, llevar agua potable, o agua más bien a la Gran Tenochtitlan, no era una cosa sencilla. Incluso actualmente en la Ciudad de México, pues es una tarea descomunal. Basándose en testimonios de la época de antes de la conquista, se puede concluir que bañarse 3 veces al día, dice este artículo, por parte de los mexicas, era simplemente un mito o una exageración. Este texto está escrito por Tonatiuh Topiltzin, en lo que les digo, que en la revista Arqueología Viva de México, revista En Línea. Thank you. vida conocí a una arañita que vivía en Honolulu. Hola, hola, ¿qué tal, hola? Se llamaba Mariana y sus hermanos Manolo y Lulu. Ay, Mariana, la araña hawaiana. Le gustaba ir de un lado a otro por toda la región. La telaraña era su gran medio de locomoción. Ole, ole, rocambole. Se descolgaba así, con mucha suavidad, de Nonopapa hasta Guayquiqui, y se dejaba ir en un Yo la veía desde aquí. Barú, bajú, la, la. Barú, bajú, la, le. Ae, o, a. Barú, bajú, la, la. Barú, bajú, la, le. Ae, o, a. Cuando vayas tú, fíjate bien si encuentras por ahí ula, ula, pata y mula. A una arañita azul, pregúntale su nombre y ya verás. Es Mariana, la araña hawaiana. Se descolgaba así, con mucha suavidad, de Nonopapa hasta Guayquiqui, y se dejaba ir en un rico vaivén. Yo la veía desde aquí. De esta manera terminamos el programa correspondiente a este jueves 16 de noviembre. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Pásenla bien. Bonito día.